Sí, sabe que ya llevo rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Que tu mirada, vi que tu mirada ya estaba buscándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oye, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Que estoy que robarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído. Conmigo, despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hace de tu cuerpo todo un manuscrito. Yo sé que estás pensando, lo llevo rato intentándolo. Sabes que tu corazón conmigo está se rampa. Sabes que estás de mata buscando de mi papá. Me prueba, prueba, prueba pa' saber cómo te sabe. Yo no quiero saber cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo visa, yo quiero pillar y viajar. Y empezamos lento, después alzar. Pasito a pasito, suave, suavecito. Lo vamos pegando poquito a poquito. Y es que sabe esa un rompecabezas. Y pa' completar la quinta. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que mis sueños se queden contigo. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hace de tu cuerpo todo un manuscrito. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito.